Esto lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, como todos los miércoles de 5 a 6, estás en El Perseguidor. Hoy es 11 de mayo, esto es Radio Guiniguada 105.9. A mi derecha Pedro García, al control Chago Gil, y yo que te hablo soy Carlos Oraya. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Te recordamos que este programa puedes sintonizarlo también en la página web de Radio Guiniguada, www.radioguiniguada.com. Bueno, hoy tendremos las secciones habituales del programa, las vidas paralelas, las afinidades improbables, recomendaciones intempestivas y los mil y un viajes. Sonata para piano y violín número 4 en C menor, movimiento primero, un siciliano largo de Johann Sebastian Bach, Glenn Gould al piano, Yehudi Menuhin al violín. Estamos en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9. El teléfono para que puedas contactar con nosotros si te apetece y aportarnos algún que otro comentario es el siguiente, 928-31-9946. Igualmente tenemos un email que en estos momentos o durante la semana, si te apetece ponerte en contacto y hacernos comentarios, propuestas o incluso enviarnos algún relato, un pequeño relato para que después lo podamos leer aquí o que vengas a leerlo tú, pues es el siguiente, Perseguidor Guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Ahora vamos con las afinidades improbables. Bueno, Pedro, esta tarde vamos a hablar de esos equipos, de esos grupos, de esas troupes de actores, ayudantes de dirección, directores de fotografía, etcétera, que han acompañado a alguno de los más grandes, ¿no? Podríamos empezar, porque creo que representa a todo el entramado ese de la troupe, incluso tiene su propia carpa, dijéramos que es Federico Fellini, ¿no? Federico Fellini rueda en el Estudio 5 del gran complejo de Cinecittà en Roma. Tiene evidentemente, como decimos, su propia troupe, empezando por su esposa Giulietta Masina, que es protagonista de muchas de sus películas, por su alter ego, digamos, que es Marcello Mastroianni, y después tiene otro que podríamos decir que es el reverso de su alma, que es el gran maestro Nino Rota, ¿no? ¿Te parece que hay algo peculiarmente italiano en esta endogamia profesional, en este casi nepotismo a la hora de trabajar? Algo muy familiar, ¿no? Absolutamente. Los italianos tienen esa tradición que deviene de muchos siglos atrás, del Renacimiento, incluso podría atreverme a decir antes, donde esa especie de taller donde se van desarrollando todos esos trabajos artesanales y de otro tipo, se van sucediendo el testigo de padres a hijos y así siguiendo de hijos a nietos, en el que la tradición prima por encima de otras cosas. Respecto al cine, evidentemente, ya sea por un vínculo sentimental directo, es decir, el hecho de que el director esté casado o emparentado sentimentalmente con la actriz, ya sea por ser antiguos colegas o amigos, ya sea por, evidentemente, y por sobre todo el talento. El cine italiano, en este caso, está plagado de estas situaciones en el que la troupe tiene, evidentemente, un aire familiar. El ejemplo más absoluto, y ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, es el de Roberto Rossellini, sobre todo su época, digamos, didáctica, donde desde su hijo Renzo participaba en producción y en realización, su primera esposa Marcella De Marchi se ocupaba del vestuario, incluso su hija Isabella ayudó en algunas películas en ese campo, Mario Nascimbene era el musicólogo que había sustituido a su vez al hermano de Rossellini, a Renzo, en todas las películas antes del periodo didáctico. Y Marcella Mariani, hermana de Rossellini, era la script, la secretaria de rodaje. El sobrino también estaba por allí, o sea, evidentemente había una especie de comando familiar que, por otra parte, es lógico, porque Rossellini evidentemente siempre necesitaba rodar con medios muy pequeños, porque la televisión italiana y el resto de las televisiones tampoco le ponían en la mano presupuestos excesivamente amplios, y Rossellini recurrió a esa especie de comando familiar para desarrollar todo su periodo didáctico. Ese podría ser el llamado modelo italiano, ¿no? Luego está el modelo americano, con John Cassavetes, del que hablábamos el otro día, con su esposa Gina Rowlands y algunos amigos que forman parte de esa troupe, como Ben Gazzara o Pizza Fox. Sí, en este caso yo le llamo la pandilla, los chicos, ¿no? Evidentemente debe haber una afinidad de tipo amistoso, pero además de tipo de confianza respecto a Cassell, a Fall, a Gazzara, etcétera, etcétera, con respecto al magisterio y a la conducción de Cassavetes respecto a sus películas, ¿no? Evidentemente, con el proceso de las películas de Cassavetes, supongo que sus compadres se dieron cuenta de que era divertido, era interesante participar en esa especie de propuestas cassavetianas, porque les daba la posibilidad, además, de hacer un tipo de cine diferente al que podían hacer en otro tipo de películas, evidentemente más comerciales. Sí, esto tiene que ver con lo que decíamos el otro día, de no partir de un punto fijo y rodar, sino que el propio proceso de rodaje sea precisamente la investigación y la película en sí, ¿no? ¿Tú crees que esta manera de trabajar con un grupo fijado de antemano hace que las películas sean distintas? Yo creo que sí, en gran parte sí, porque tienen un sabor diferente. Yo creo que las películas, además, desarrollándose en el tiempo, me refiero al hecho ya no de una película, sino de varias películas hechas por Fellini, Pasolini, Cassavetes, Woody Allen, etcétera, etcétera, tienen un sabor distinto, porque creo que es como un peldaño más, una especie de work in process respecto a la búsqueda de la película total. O sea, cogemos películas de Woody Allen y señalamos algunas secuencias y sumamos las de la siguiente película y así siguiendo, y podríamos formar de alguna manera la gran película de Woody Allen, ¿no? Otro modelo, si te parece, el modelo alemán, Fassbinder y sus compañeros del teatro acción. Fassbinder, que era un gran estajanovista, trabajaba muchísimo. Fassbinder tiene una filmografía absolutamente descomunal, dando por hecho que murió bastante joven, con 42 años, o sea que tuvo un periodo de trabajo de 15 años, poco más, poco menos, y dejó una obra ingente, ¿no? Y no solo estamos hablando del asunto cinematográfico, sino que también estamos hablando de obras de teatro y de representaciones teatrales en el antiteatro, ¿no? Fassbinder retoma su troupe teatral y la va volcando en sus proyectos cinematográficos. Va realimentando a través del teatro el cine y a través del cine el teatro. De ahí que, evidentemente, viendo las películas de Fassbinder, no sea fácil reconocer, sobre todo a la gran Hanna Schygulla, pero también tiene muchos compañeros técnicos que repiten continuamente con él. Incluso su madre participa en alguna que otra película. Fassbinder, evidentemente, es un gran ejemplo de troupe. Y yo creo que eso le facilitaba esa especie de rapidez de ejecución absolutamente impresionante, en el sentido de la capacidad de trabajo para poder desarrollar esa filmografía, que ya digo, es ingente, y que creo que es interesante de volver a rescatarla. Hemos hablado aquí de Todos le llamaban Ali y de alguna otra. Y más allá de la famosa María Brown o del último Querel, está Berlín, Alexanderplatz, pero hay muchas películas de Fassbinder que merecen ser rescatadas y ser vistas con nuevos ojos. Sí, y yo creo que deberíamos diferenciar entre ese director que tiene a su actor o actriz favorito o favorita, y echa mano de él o de ella para una película, por ejemplo John Ford con John Wayne o el mismo Rossellini con Ingrid Bergman, y estos grupos de trabajo que parece que estén no haciendo películas distintas sino una única película dividida en capítulos, ¿no? Sí, por supuesto que hay que diferenciarla porque digamos que la parte esta del actor favorito pertenece todavía, creo yo, a lo que se dan llamar el Star System. Y el hecho de la troupe o el equipo, ya independientemente de que esté dentro, evidentemente, del circuito comercial, pero pertenece a un modo diferente de hacer cine. Un modo que quizás, o depende, sea más cómodo para quienes lo asimilan, pero que de alguna manera tiene la posibilidad de trabajar rápido, de trabajar con gente de confianza y de talento ya consumado, y de trabajar en un estadio donde el calor, la amistad y la confianza son los paradigmas, ¿no? Sí. Pedro, otro modelo, el modelo sueco, con el gran Ingmar Bergman y ese grupo de actores, ¿no? Ingrid Tulin, Erland Josephson, Vivi Anderson, Max von Sydow, etcétera. Y a estos habría que sumar, evidentemente, esa gran camada de, sobre todo de mujeres. Bergman es uno de los directores que trabaja con más mujeres detrás de la cámara, no solo delante de la cámara con todas estas actrices y también actores que has comentado, sino que el equipo de Bergman es uno de los más fijos y de los más fieles que hay en la historia del cine, ¿no? Ya no solo primero con Gunnar Fischer, con Minsky, después respecto a algo tan importante como el tratamiento de la luz, pero en otros componentes técnicos, la producción, el maquillaje, el vestuario, etcétera, etcétera. Bergman siempre ha tenido grandes colaboradores y en este caso y sobre todo grandes colaboradoras. Sí, y por irnos un poco más lejos, ¿recuerdas ese maravilloso documental de Chris Marker sobre Kurosawa, en el que Kurosawa también tenía un grupo de compañeros de trabajo fieles, ¿no? Sí, que además esta situación se da en muchos casos por una especie de afinidad también en el proceso generacional, ¿no? En este caso con Kurosawa, los compañeros de Kurosawa eran tan viejitos o más viejitos que él, ¿no? Y esos que estaban en las faldas del monte Fuji con un frío bastante tremendo. Y ahí estaban impertérritos todos estos grandes profesionales. Con Kurosawa pasa un poco como con Fellini. Kurosawa tenía como una especie de alter ego a su músico, a un músico que era coetáneo suyo y que fue el que, digamos, le escribió toda la música de todas sus películas, hasta que no recuerdo en qué momento, en qué película, quizás ya en los 60, este compañero músico de Kurosawa murió y evidentemente el hombre siguió adelante un poco desconsolado ya sin ese compañero de viaje, ¿no? Pasolini, otro de los grandes. Sí, Pasolini, el pater putativo de esa riada de ragazzi di vita, ¿no? Pasolini era un gran creador y Pasolini creó a toda esa serie de rostros maravillosos, a los hermanos Chitti, a Sergio y a Franco, que además creo que fue Sergio el que colaboraba también en los guiones con Pierpaolo, al gran Ninetto Davoli y algunos otros, Tonino Delicolli en la fotografía, que participó en gran parte, Alberto Grimaldi, que le produjo la mayoría de sus películas, que no era seguramente, bueno, sí, en un momento dado ya era fácil, porque Pasolini rabiaba mucho porque él, que hacía películas, desde su punto de vista, antiburguesas o contraburguesas, la burguesía, lo que llamaba él la burguesía, tenía esa capacidad incluso de asimilación de lo que Pasolini creía que eran películas contra la burguesía. y Pasolini se convertía en un fenómeno incluso comercial, incluso haciendo comercial en el sentido de que la propia burguesía iba a verse retratada. Y era como una especie de serpiente que engulle a su propio enemigo, ¿no? De ahí que Pasolini intentase siempre trabajar en zigzag y viendo las reacciones de lo que se daba con Teorema, con Porchile, hasta llegar a esa especie de callejón sin salida que fue Saló, los 120 días de Sodoma, ¿no? Y hay una tercera vía aún. Hemos hablado de trabajar con un actor, una actriz predilecto. Hemos hablado también de tener el grupo de trabajo continuado durante toda la filmografía y también la posibilidad, que Pasolini es uno de sus mayores adeptos, de trabajar con rostros del pueblo que no han hecho cine nunca. Bueno, afortunadamente eso todavía persiste en algunos directores, sobre todo en quizás un poco en la Europa del Este, evidentemente en Irán, ¿no? Con Panahi, Kiarostami, Malbabaf y bastantes otros, incluso en el cine que está surgiendo ahora de Afganistán y seguramente en otras filmografías llamadas del tercer mundo, pero que son las que afortunadamente ahora tienen el impulso más real, más verdadero, menos contaminado respecto a lo que se da desde Europa y sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Tú crees que en ese paso de, en Rossellini me refiero, ese paso del cine a la televisión, hay algo de hastío, de cansancio del trabajo con actores y actrices profesionales? Sí, por supuesto que hay un hastío, pero no tanto. Rossellini amaba al actor hasta cierto punto. A Rossellini le molestaban demasiado esta especie de poses del Star System y toda esta historia. De hecho, él siempre decía que él elegía un actor por su aspecto físico y evidentemente por cómo se movía. Y eso es lo que él quería rescatar, esa especie de observación previa que hacía respecto a la gente que se encontraba en la calle, en ese work in process. Por ejemplo, en Paisa se da muy bien. Él decía, yo estaba en una plaza y se me acercaban todos los vagabundos, ¿no? Y de ahí, junto con Martelli, pues yo escogía a los personajes de la película. Yo creo que él fue cada vez desencantándose más, sobre todo de la industria, de lo que la industria exigía respecto a las películas para tener éxito de público. Evidentemente también se desencantó del hecho de que la propia crítica italiana, que antes lo había ensalzado con Roma, Ciudad Abierta y con Paisa, sobre todo. De hecho, en un momento dado he leído que dijo Rossellini, bueno, si quieren que haga una siguiente película a los Roma, Ciudad Abierta, primero creen ustedes una nueva guerra y entonces igual nos ponemos a ello, ¿no? Y yo creo que él, sobre todo a partir de India, ya vio que había un nuevo horizonte delante y además un nuevo medio para poder alcanzar ese horizonte, que era la televisión, y que le ofrecía, digamos, lo que no le ofrecía el cine. Le ofrecía una cierta libertad, le ofrecía un público mucho más amplio, mucho más virgen, sin tantos vicios. Y yo creo que en parte por eso empezó, se podría decir, Rossellini Año Cero. Empieza todo ese proceso que además está repleto de rostros anónimos. O sea, difícilmente tú podrás ver desde la Edad del Hierro hasta Luis XIV, hasta el Mesías. Bueno, el Mesías igual hay algún actor conocido. Y verás a alguien que tú reconozcas como un actor famoso, relativamente famoso, o sea, que ese proceso lo llevó no solo en el sentido del físico, sino de la actuación. Rossellini ya le decía a los actores, no actúen, lean los idiotas. O sea, los carteles que hay fuera de cámara respecto a las líneas de diálogo que tenía. Y yo creo que es llevar las cosas lo más lejos posible. Quizás el maestro romano la llevó demasiado lejos. Y luego, de tan acostumbrado que se está a un modelo de trabajo, si se cambia de director, estoy pensando en el caso de Sacrificio, Tarkovsky, donde aparece Erland Josephson y sabemos que está Nick Beast detrás. Yo siempre te he dicho que Sacrificio me parece una película mitad Berman, mitad Tarkovsky. Existe el riesgo de que trasplantando este esqueje, ¿no?, de una película a otra, el resultado final tenga ese aire del director primero. Yo creo que Sacrificio evidentemente es tarkovskiana hasta la médula. Quizás sí que tenga a lo mejor cierto halo bermaniano, pero no podría ser de otro modo a partir de que Tarkovsky siempre demostró una sincera admiración por el maestro de Uppsala. Pero eso yo creo que depende evidentemente de la personalidad del director. Si el director evidentemente tiene la suficiente personalidad para saber lo que quiere, o por lo menos partir de viaje en busca de lo que está buscando, evidentemente no puede haber y no debe haber contaminación del tipo que dices. Uh-huh. Si evidentemente el director no tiene las ideas claras, no tiene un mundo personal que quiere proyectarnos y acercarnos, yo creo que lo que entra ahí seguramente es el mimetismo. Yo creo que un caso paradójico en gran parte es lo que podría suceder, o lo que sucede de hecho, con Alfred Hitchcock y Brian De Palma. Y luego, ¿no te parece, por ejemplo, estoy pensando en Mia Farrow con Woody Allen, que en este tipo de relación actriz-director, la actriz se limita a hacer una película tras otra, pero no hay una evolución real, no hay en el trabajo de la actriz, mientras que en Lee Fullman, por ejemplo, con Berman, o Hannah Shigula con Fassbinder, el director está intentando modelar película tras película a su actriz, intentando avanzar en el proceso creador. A pesar de que Woody Allen ha declarado repetidamente de que él tiene una cierta visión europea del cine, y en parte debe ser cierto, yo creo que tanto con Mia Farrow como antes con Diane Keaton, yo creo que es un personaje definidamente, totalmente modelado, pero ya cerrado en sí mismo, ¿no? Yo creo que no hay demasiada diferencia entre lo que es el personaje de Annie Hall con el personaje que hace Keaton en Manhattan, ¿no? Yo creo que es el mismo, pero en diferentes películas. También depende, Woody Allen, desgraciadamente o afortunadamente, creo que es más lo segundo que lo primero, creo que varía poco de una película a otra. O sea, a lo mejor mueve 5 metros la mirada de un lado a otro, ¿no? De hecho, la música se le reconoce absolutamente desde el principio. Quizás el hecho de que cambie poco de una película a otra también implica que los personajes de sus películas y sus actrices pues también se queden más paralizadas de lo que podría darse en otros personajes, en la Mónica Vitti de Antonioni, en la Berman de Rossellini, en la Shigula de Fassbinder, etcétera. Bueno, Pedro, creo que hemos llegado al final de las afinidades. Pues sigan viendo cine. Y de vez en cuando también quédense hasta el final, hasta los títulos de crédito, porque amén de que formas parte del metraje de la película, siempre es interesante descubrir un nuevo talento entre todas esas letras. I get along without you very well. Of course I do, except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I am. Except to hear your name, or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart into. I get along with you very well, Chet Baker. Vamos con las vidas paralelas. Primo Levi lee a Paul Celan, que lee a Jean Améry. Jean Améry se quitó la vida en 1978 en la ciudad de Salzburgo. Arrestado y deportado por los alemanes, se había escapado del campo de concentración de Gurs y se había unido a la resistencia antinazi en Bélgica. En el año 43 fue arrestado de nuevo e internado en el campo de Auschwitz. Jean Améry, o Hans Mayer, su verdadero nombre, no entendió nunca la herida en términos de culpa y perdón. Para él la herida era interminable, la culpa infinita y el perdón imposible. Esta posición equidista de la búsqueda de comprensión, ejemplificada por Paul Celan, y por el esfuerzo descriptivo de Primo Levi. Que los tres se suicidaran viene a confirmar la precisión de las palabras de Jean Améry en su libro Discurso sobre la muerte voluntaria. Dice así: el que está a punto de saltar ya está a medio camino del otro lado. ¿Al otro lado? No existe ese otro lado. El que salta realiza lo indescriptible. Sean los poemas de Celan o en la prosa de Levi, la función de la escritura era en ambos describir la grieta que separa ambos lados, alimentarla, ensanchar sus dimensiones hacia la lógica de la vida. Es duro quedarse cuando todo lo que se puede decir cae en uno de esos dos lados, incapaz de añadir la más mínima dosis de cemento. La lógica del suicidario, por llamarlo así, se impone a la lógica de la vida y también a la lógica de la muerte. Pues ese último acto, ese poner la mano sobre uno mismo, cierra de algún modo, la herida. Oigamos a Yankelevich en su monumental libro La muerte. El silencio inefable tiene algo de sublime, en cambio el silencio indecible no inspira más que temor y angustia. Bueno, pues la trilogía de Auschwitz de Levi o los poemas de Celan marcan el tránsito entre esos dos silencios, entre ese y hasta que se cuente mi horrible cuento este corazón arde en mí, que es cita del viejo marinero de Coleridge, con el que se abre Los hundidos y los salvados, de Levi, hasta ese otro, el corazón quedó oculto en lo oscuro y duro como piedra filosofal, que es la primera sentencia de Contraluz, uno de los libros de Paul Celan. Hay un silencio que puede desvelarse, es cierto, y está aquí, de este lado, y al final pues acaba mostrando su embés. Y hay otro, que como hizo Ulises frente a las sirenas, es mejor no oír. O sí, y de eso saben algo Mayer, Celan y Levi. ¿Quién sabe qué sabrosas palabras se dijeron en boca ya de lo indecible? Porque como dejó escrito Améry, solo puede tomar parte en la conversación quien haya penetrado en la oscuridad. Sí. Lectio taedet animam meam, lección Estoy cansado en el alma, de Tomás Luis de Victoria, de su oficio de difuntos. Bien, recordarte que estás en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. Recordarte nuestro número de teléfono por si quisieras participar en lo que queda de programa, es el 928-31-99-46. Hemos llegado a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt. Los amores truncados de Werther y Carlota. Es tanto amor cuando es como cuando no puede ser. Así sucedió con Romeo y Julieta, así también con Werther. En una riada de idolatría y pasión por su amada, Werther se llena los pulmones con sus continuas visitas a Carlota, de una inflamable condena ya escrita en el primer encuentro. Sique te presenta Werther como la fatal ascensión a la montaña más alta y cierra con la definitiva caída, la muerte, lo hace como si de una enfermedad se tratase. El culmen del romanticismo, exacerbado, diría yo. La dolencia principia en la falda con suaves punzadas y se va desarrollando y extendiendo cada vez con soterrada vehemencia primero y hacia el final con explosiva desesperación. El bien y el mal se atraen y en el límite de esa conjunción o se funden o se destruye. Werther se mata porque ya en la frontera de su desgarrado amor por Carlota no puede unirse al mal. Sería inconcebible, como hace el criado, traspasar la línea de lo abominable. Sus teorías, hechas añicos, acaban desdecidas en el funesto final. No es un amor puro, solo desgraciado, inmanente a la tendencia humana por la posesión. Ilusoria o no, en este caso, la sentencia social del amor deviene un fracaso. Hay que apostar por lo infinito, decía Pascal, y dado nuestros condicionantes actuales, el amor ni nos salva ni nos condena, solo que es finito. Mundo, del CD La Leyenda del Tiempo, Camarón de la Isla. Los mil y un viajes. Viaje a cierto terror infantil. En un niño, el miedo y el temor poseen unas claves y una identidad que, filtradas a través de los sentidos, se amplifica y sumerge en un espacio irracional que no sabe de lógicas ni equilibrios. Si uno cuenta con pocos años, 6 o 7, y una especie de fuga de lo absolutamente cotidiano, surge y se instala de pronto en tu vida una sorprendente sacudida que te ataca hasta casi paralizarte. Entrar en aquel zaguán, subir las escaleras y llegar a esa puerta abierta de donde nacían los quejidos desgarradores de aquella mujer enferma, caían sobre mi ánimo con un pavor monstruoso. Nunca vi a la mujer que emitía las llamadas de ayuda y socorro, pero bastaba el hecho de su voz dolorosa y gutural para que cierto resorte imaginario en mi mente disparase los sudores fríos mezclados con lo que hoy llamaría angustia vital. Algo cercano a la muerte revoloteaba en la situación, irracionalmente, claro, y una especie de triángulo, espanto, enfermedad, muerte, me sobrecogía. Cierto día le dije a mi tía que me enviaba allí a hacer recados, que no quería ir más. Desde entonces, y con el pasar de los años, La enfermedad, el dolor físico severo, sobre todo en personas mayores, lo asimilo con una suerte de viaje estoico, no exento de tierna solidaridad, que me retrotrae, ciertamente, a la fragilidad y debilidad humanas. Abril en París, Charlie Parker, sacado de su obra completa para el sello Verve. Pedro, la semana que viene, ¿qué tenemos? Pues en Vidas Paralelas tenemos a dos poetas, ¿no? A Foix y a Ovidi Montllor. Sí, a Montllor lo hemos puesto ya en este programa, ¿verdad? Montllor ha sonado un par de veces y espero que suene la próxima semana también. Bien, luego en Recomendaciones Intempestivas va a haber una trilogía. Sí, sí, definitivamente vamos a empezar la trilogía de esa especie de viaje fundamental de Roberto Rossellini a la India y lo que a partir de ahí procuró su devenir como artista, ¿no? Y Los mil y un viajes dedicado al monasterio benedictino de San Pere de Rodas, en el Cabo de Creus. Muy bien, una buena propuesta para la semana que viene. Esta casi como que se nos está acabando, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos llegado al final y recordar nuestro email. Sí, nuestro email por si durante esta semana, el resto de la semana, quieres ponerte en contacto con nosotros para sugerirnos, para comentarnos, para hacernos una crítica que esperamos constructiva. Así que si te apetece, apunta. Perseguidor Guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Igualmente, ya sabes que disponemos de un blog abierto a todos los oyentes para que rescaten los diferentes programas o puedan rescatar también todos los textos, gran parte de los textos que aquí se leen. Así que http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Recordarte también que este programa se emite mañana en repetición aquí en Radio Guiniguada, Onda Libre y Comunitaria, en el 105.9, de 3 a 4 de la tarde. Bueno, como hemos estado hablando del cine, y nos encanta hablar de cine, vamos a ir despidiéndonos con una frase final que se le atribuye a Orson Welles y también a una reflexión. El cine es el tren más caro del mundo, o es el trenecito más caro del mundo. Yo creo que el hecho de que sea ese regalo del tren más caro del mundo lo ha llevado absolutamente ya a descarrilar. No sé qué piensas tú, Carlos. No estoy totalmente de acuerdo. Pues si queremos que un medio de expresión que ha formado parte de nuestras vidas de alguna manera resucite de entre los escombros o renazca, yo creo que mejor sería decir renacer, a lo mejor a partir de una cierta humildad, a partir de una tabla rasa donde, digamos, los grandes presupuestos, las grandes estrellas y toda esa parafernalia queden, digamos, en segundo lugar y prevalezca la historia, prevalezca el equipo, prevalezca la colaboración, pues seguramente quizás todavía el cine, y hablando hoy de cine también tenemos que incluir el cine digital, porque evidentemente es un medio mucho más asequible y entre comillas democrático a muchas más personas. Pero en fin, yo creo que durante los diferentes programas que vendrán seguiremos hablando de cine. Así que gracias a Chago Gil por conducirnos. Carlos, hasta la semana que viene, supongo. Y despide tú con... ¿qué bien suena? Pues ahora va a sonar Magic, del gran Nick Drake. I was born to love no one, no one to love me. Only the wind in the long green grass, the frost in a broken tree. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many, many years ago. I was born to use my eyes, dream with the sun and the skies, to float away in a lifelong song, in the mist where melody flies. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago. I was born to sail away into a land of forever, not to be tied to an old stone grave in your land of never. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago.